esta última estación meditemos acerca de Jesucristo, nuestro Rey del Universo. Recordemos aquel momento doloroso de su vida humana, cuando le pregunta a Pilato, ¿eres tú el Rey de los Judíos? Jesús le dice, ¿lo dices por cuenta propia o otros te lo han dicho? Jesús pues declara, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces, pensemos que nuestro Rey nos gobierna interiormente, en el corazón. Cada vez que hacemos caso a su palabra, cada vez que vivimos comprometidamente haciendo el bien a nosotros y a nuestro prójimo. No seamos como aquellos dos ladrones que murieron junto a Jesús, en que uno creyó en el verdadero reino de Dios y el otro solo se preocupó en echarle en cara a Jesús. Uno le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué fe tan impresionante tuvo este hombre que a pesar de su debilidad y su pecado puso en manos de Dios su propia vida? Creyó en Jesús como verdadero rey, sin leer las Escrituras, sin conocer profundamente de la palabra de Dios. El Espíritu Santo le abre su mente y su corazón para disponerse en cuerpo y alma a Jesucristo Rey. Por eso el Señor le premia diciéndole, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquel otro que no tuvo confianza en las palabras de Jesús, que tal vez había escuchado de él, pero no se comprometió, solamente le reclamó a Jesús, si eres Hijo de Dios, bájate y bájanos a nosotros de la cruz. ¿Cuántas personas habrá en esta comunidad actuando como este hombre, crucificado junto a Jesús, y no creer en el verdadero Rey? Meditemos pues en este último pasaje, pues, que Jesucristo es nuestro Rey, que debemos seguirlo a Él, que lo que Él nos dice es vivir la voluntad del Padre, y Él fue el quien se ha revelado para que nosotros podamos comprometernos debidamente. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey!